Hoy temprano decíamos de este comunicado de prensa que recibimos de los guardavidas de Rocha, que están, la Asociación de Guardavidas de Rocha, que se han declarado en preconflicto a partir del lunes 13 están declarados en conflicto y hoy es 22. Por eso queríamos conversar con estos guardavidas. Hace un rato hablábamos de los de Montevideo con su conflicto, pero vamos a recibir ya a nuestro invitado, que es Pablo Ponce de León, presidente de esta Asociación de Guardavidas de Rocha. Buen día, Pablo. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Hay que hacer una breve corrección a lo que dijiste recién. El día 13 de enero nosotros lo que emitimos fue un parte de riesgo. Parte de riesgo. Nosotros no estamos declarados entre conflictos desde esa fecha. Bien. Esta situación fue manejada con la intendencia, la situación del preconflicto, me refiero, ¿no? Fue manejada con el Ejecutivo Municipal desde el viernes pasado, en el día de ayer, ya trabajamos con ellos, o sea, la declaración del preconflicto fue directamente con el Ejecutivo Municipal, y bueno, en el día de hoy difundimos mediante este comunicado a la opinión pública de que estábamos en, claro, en esa situación. El parte de riesgo que se emitió por una situación que se da específicamente en Paso Averías y en el balneario Aguas Dulces, de unos puestos, son tres puestos de guardavidas que no tienen su casilla de trabajo, la casilla perteneciente a ese puesto. En el 2 de enero se había emitido otro parte de riesgo porque faltaba la de Paso Averías y una casilla de un puesto de Aguas Dulces. Claro. ¿Se comprende? Sí, se comprende perfecto. Lo que habría que hacer es una especie de recopilación de todos los problemas que ustedes vienen viviendo, que no son nuevos por lo que comunican, ¿no? Exactamente. Eso es así. La base que entendemos nosotros de esa situación, la primera debilidad que tiene el Servicio de Guardavidas en Rocha es que no está presupuestado, o sea, no existe dentro del presupuesto que manejan las distintas ejecutivos municipales, en el correr, ¿no?, de la historia, ¿sí?, de que no pertenece a ese presupuesto quinquenal, un rubro, o sea, el Servicio de Guardavidas, bueno, no existe dentro de la intendencia, ¿cómo lo mantienen? Una estructura, una división, ¿se entiende? ¿Y cómo lo mantienen el servicio si ni siquiera lo ponen en el presupuesto? Bueno, en la parte económica, la intendencia tiene otras maneras, ¿no?, de derivar gastos hacia la contratación. En este caso, lo que la intendencia hace es, nos hace contratos personales a nosotros. Nosotros tenemos un contrato, claro, en función pública, pero que caduca, ¿verdad?, es a término. Esto ha ido cambiando en el correr de los años. Después de un conflicto que hubo en el año 2007, que se sanó en el comienzo del año 2008, ahí cambió el contrato que teníamos, que era, por supuesto, peor que el que tenemos ahora. Y bueno, pero ahora tenemos un contrato en el que se franquean las horas extras que nosotros generamos en el trabajo en playa. O sea, hay cuatro periodos en el vínculo, que es un periodo que comienza de octubre, cuando se firma un convenio entre la institución Asociación de Guardavidas de Rocha e Intendencia Departamental de Rocha. La institución Asociación de Guardavidas de Rocha, uno de los cometidos que tiene es bregar por los intereses del Servicio de Guardavidas de Rocha durante todo el año, por eso es que la Asociación de Guardavidas de Rocha prepara, analiza la temporada cuando termina y prepara la siguiente temporada durante el otoño, el invierno, ¿no?, la primavera, busca los contactos con la intendencia, se firma ese convenio, ese es un marco, es un documento marco, que a raíz de ese convenio van a salir las contrataciones individuales, ahí los guardavidas comenzamos a entrenar, mitad de octubre, noviembre, la primera semana de diciembre, días más, días menos, según el calendario en cada temporada, ahí se establece la bajada a la playa, o sea, que acá estamos en el segundo periodo, que es cuando el servicio de guardavidas es operativo para los usuarios en la playa. Los guardavidas ya nos preparamos entrenando y con asambleas técnicas, y ahí brindamos el servicio. Ahí es de manera ininterrumpida, todos los días, 8 horas, y nosotros tenemos un contrato de 44 horas, algo que vemos que tiene que evolucionar, que está mal, que no corresponde a la realidad. Y las horas extras que tú sumas, o sea, la mitad del sábado y el domingo, que son 12, esas horas se multiplican por 1.5, bueno, eso es una bolsa de horas extras que generan un franqueo. O sea, cuando termina semana de turismo, que el servicio ya no se da más en la playa, tú sigues vinculado contractualmente a la intendencia sin tener que realizar tareas porque tienes un acumulado de horas extras. Ese acumulado de horas extras, si tú trabajaste todos los días, te hace llegar más o menos hasta mitad de mayo, fines de mayo, perdón, y luego se calcula de lo que es el salario vacacional, la licencia generada, perdón. Bueno, sí. Y tú tu vínculo contractual finaliza a mitad de junio, lo mismo, las fechas varían, ahí estaría finalizando el tercer periodo, se divide en cuatro periodos y después empieza el cuarto periodo en el cual hay una desvinculación, ¿no?, de los guardavidas con la intendencia. Y empieza después todo otra vez, cada año. Empieza todo otra vez lo que dije recién, la asociación de guardavidas de Rocha, que breva por los intereses del servicio, que busca el contacto con el Ejecutivo Municipal para establecer los lineamientos del nuevo convenio para la nueva temporada y así año tras año. Exacto. Por eso es que es una situación rara, entendemos que es una situación rara, distinta, que nosotros hemos podido llegar hasta acá por la asistencia de la Asociación de Guardavidas Rocha, que por supuesto es una herramienta que nosotros la vimos con los compañeros mayores a mí en el año 94, se funda esta asociación, y a partir de ahí es la cogestora del servicio, la asociación presenta a la intendencia visiones acerca de cómo debe evolucionar el servicio, dónde se debería colocar un nuevo puesto, cómo deberíamos evolucionar con el horario, bueno, el entrenamiento del guardavidas, o sea, un montón de aspectos, los materiales, ¿no? Es cogestora. Claro, es una cogestión. La intendencia contrata el servicio y, por supuesto, que es la que termina en algunas situaciones marcando las pautas del alineamiento. Claro. Bueno, aceptamos que haya un puesto allá, ¿no? Nosotros tenemos una asamblea técnica que tiene autonomía técnica para resolver aspectos técnicos, pero no podemos decidir, por ejemplo, que hay que poner un puesto de guardavidas, por ejemplo, en Playa Grande de Santa Teresa, con la parada 17 de la Barra del Chuy hacia el lado de Puymallén, que se viene pidiendo hace años. No lo podemos decidir nosotros, es la intendencia la que puede tomar el consejo o no. Y definitivamente decir, bueno, vamos a establecer el puesto con lo que significa, ¿no? Contratar a los guardavidas, la casilla y todo el resto de los materiales. Claro. ¿El Ministerio de Trabajo interviene en algo en esto? Digo, por las condiciones de trabajo de ustedes, ¿no? Sí, claro. El Ministerio ha intervenido desde el año 2014. Después, en el año 2015, hubo un conflicto muy grande aquí con el actual Ejecutivo Municipal, que se termina solucionando en un acta de acuerdo en la cual participa el Ministerio, también participó el TICTNT y el Ministerio de Turismo, pero el Ministerio de Trabajo lo que ha ido realizando últimamente son inspecciones a los lugares de trabajo, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que el Ministerio inspecciona, que básicamente lo hace en tres aspectos, lo que tiene que ver con la infraestructura, o sea, los materiales de trabajo, ¿no? Los binoculares, el torpedo, las patas de rana, lo que tiene que ver al medio ambiente de trabajo, que es la casilla, ¿verdad? La protección que pueda tener del sol, el viento, el espacio físico en el cual los dos guardavidas prestan el servicio cuentan, y en lo que es el bienestar del trabajador, que es el agua, la gente. Bueno, el Ministerio inspecciona esa situación en cada puesto de trabajo, algún año, en otros años solo en algunos, y elabora unas actas. Esas actas se entrega, por supuesto, en la intendencia, y una copia a la Asociación de Guardavidas, y se intima a la intendencia a un plazo a cumplir con las cuestiones que el Ministerio observa. En este año, el Ministerio de Trabajo está actuando de oficio, porque desde el año pasado habían quedado un poco, no es demorada la palabra, o sea, el Ministerio había hecho las inspecciones y las intimaciones, después terminan cayendo cuando ya el servicio no estaba en playa, o sea, cuando después de Semana de Turismo, cuando era otoño, entonces no había como, el Ministerio venía a controlar, ya no había servicio, entonces el Ministerio actuó de oficio este año, o sea, que ya hizo en diciembre los controles, ya intimó ya intimó la intendencia, ahora hizo los controles, y volvió a presentarse ante la intendencia manifestando que, bueno, que de las intimaciones que había hecho solo algunas cosas se habían abordadas por, claro, ese es un trabajo que realiza la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Del Ministerio. Una pregunta más. En el último punto de la declaración ustedes hablan de sanciones recibidas por 14 guardavidas en el 2016-2017, las catalogan como injustas y que no corresponden, si podés en algo cortito recordarnos de qué se trata. Sí, cómo no. Al año siguiente, el conflicto que yo manifesté recién, ¿verdad? En el, vendría a ser enero, febrero, la temporada de diciembre, enero y febrero de 2016-2017, en la Comisión de Seguridad y Higiene se trabaja y en un momento surge la situación de que en el año 2016, si no me equivoco, se había aprobado disculpen la duda, en la cual se busca en los ámbitos públicos y privados ver si algún trabajador tiene alguna situación problemática, abusiva de consumo de alcohol o drogas que lo pueda afectar en su trabajo, y lo que busca esa ley es detectar a esa persona con un fin profiláctico, o sea, con un fin de buscar que desarrolle esa persona un programa de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, bueno, en la Comisión de Seguridad y Higiene sale el tema, pero se acuerda que no se iban a realizar ese protocolo, esos controles, ¿verdad? Luego, en enero de 2017, hay una resolución del intendente que aprueba unilateralmente un protocolo que no estaba acordado bilateralmente, ¿verdad? Previo a esto recibimos a una persona, Miller, que viene ya es integrante del PIT-CNT, y nos da una actualización a nosotros, ¿no?, de cómo deberían de ser esos protocolos, ese acuerdo. Esa situación no se da, ¿no?, y el protocolo tenía otro fin, que era mucho más de sancionar si en el caso de que hubiera un trabajador que tuviera algún tipo de la problemática de la empresa. Entonces, creemos que ese protocolo no correspondía, y nosotros lo que resolvemos es apoyar a que aquel compañero a que le vengan a realizar ese control pueda negarse, porque no estaban establecidas las pautas como corresponde, ¿verdad? Hay esos 16 compañeros que le hacen el control, no se acceden, 14 se niegan a que se le realice el control, ¿verdad? Y luego la intendencia departamental toma una resolución que es sancionar a esos 14 compañeros, si no se les paga el jornal, y además se les establece una observación en su legajo. Esto no corresponde, porque si te hacen una inspección y tú estás bajo los efectos de alguna sustancia, tú te tienes que retirar de tu lugar, claro, de trabajo, cosa, claro, que no ocurrió, pero en el servicio de guardavidas, como no podés trabajar solo, para que eso exista tiene que haber otro guardavidas retén, cosa que si a ti te dio positivo ese control, tú te retiras, tú también no cobras ese jornal, pero queda el servicio guardavidas con dos guardavidas porque hay otro guardavidas retén. Bueno, los compañeros que se negaron, no se retiraron porque no iban a dejar a sus compañeros solos, no tenían que retirarse, sí, estuvieron bien, o sea que ellos cumplieron con la jornada laboral, o sea que no corresponde que se les haya descontado el sueldo, y mucho menos la sanción. Bien, ustedes lo que están pidiendo es que esto se arregle antes de que termine este periodo de gobierno. Bueno, por supuesto que nosotros al final de esa temporada hicimos los reclamos correspondientes, viste, apoyados con un abogado, por supuesto, ¿no? Se presentó un recurso, ¿no?, para que a esos compañeros se les reintegrara el jornal sí trabajado por ellos y se les quitara esta observación de su legajo, ¿verdad? Todo un trámite administrativo, presentamos documentos. Nosotros llevamos presentado más de 80 documentos en 4 años a la Intendencia Departamental de Rocha con distintos aspectos para buscar soluciones en el conflicto, para buscar soluciones en el servicio de guardavidas de Rocha. Sí. Esos documentos nunca fueron, hubo respuesta sobre eso. Por eso nosotros decimos que esta es una temática que tiene más de 3 años. Claro. Para buscar una resolución, entonces sería muy difícil si después cambiaran o no los el Ejecutivo Municipal luego de las futuras elecciones, establecer este proceso administrativo con otras personas que no tienen todo este bajo, este conocimiento. Nosotros creemos que las personas que están ahora ahí saben cómo es todo este tema, se viene arrastrando desde hace 3 años. Entonces corresponde resolverlo ahora. Y que no sea esto para el futuro. Pablo, les pedimos a ustedes que nos mantengan al tanto si surgen novedades, y te agradecemos mucho por este tiempo. Bueno, nuevamente nosotros agradecemos este espacio. Bueno, a veces uno es guardavidas y comunicar todas estas cosas a veces por radio pueden salir un poco entreveradas. No, me parece que no, que fue clarito. Bueno, muchas gracias. Pablo Ponce de León, presidente de la Asociación de Guardavidas de Rocha. Hasta la próxima. Bueno, un saludo a todos. Chau, chau.